NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Somos ntvfrontera.com. El reverendo padre Víctor Manuel Lazo Serrano, párroco de los Santos Apóstoles de Chapinero en Cúcuta, presenta su mensaje de Navidad 2011. Bueno, un saludo a todas las familias cristianas católicas que a través de ese medio llega este mensaje. Esperamos que esa Navidad, que es tiempo de reconciliación, de amor, de fraternidad, lo podamos vivir al interno de las familias. Le pedimos al Todopoderoso para que la gracia del nacimiento de Jesucristo, luz del mundo, irradie y disipe toda maldad, toda iniquidad que puedan existir en el seno de nuestras queridas familias. Le pedimos a ese Señor para que sea el que nazca en nuestros corazones y así podamos darle un giro fundamental a nuestra existencia. Que ese tiempo, la Navidad, tiempo favorable para reconciliarnos, que sea la gran oportunidad de poder empatar nuestra vida según la voluntad y el querer de Dios. Que mi Dios les bendiga, que les nazca en su corazón y en sus familias. ¿Cuál es la invitación especial a toda la comunidad del barrio Chapinero? Invitamos a toda la comunidad para que se vinculen en la gran misión que estamos haciendo en los diferentes sectores de nuestra querida parroquia. De igual manera, a participar de las actividades propias de la misión como preparación a las bodas de plata que ya se avecina. Cumplimos 25 años el 2 de febrero del 2012 y la gran celebración será el 3 de febrero a las 7 de la noche con la gracia de mi Dios. ¿Contaremos con la presencia de Monseñor? Claro, es el primero y es el que va a darle gracias al Señor por esa comunidad parroquial que madura en la fe, cumplimos 25 años. Empezamos vinculando en el mes de enero, será otra etapa más de sensibilización para organizar todos los diferentes comités propios de los 25 años. La celebración se abre en febrero, pero continuamos todo el tiempo hasta concluirlo en las ferias y fiestas que se realizan acá en nuestro barrio. Gracias, padre, muy amable. Muy amable a usted. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Somos ntvfrontera.com.